Había creído que era necesario comprar la misericordia de Dios, ganar la misericordia de Dios y obrar por la misericordia de Dios. Pero ahora sé que la salvación no es por medio de obras, a pesar de lo buenas o honestas o celosas que sean. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en los capítulos Romanos 4 y 5. Leeré las escrituras en su propio idioma. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amigos míos, estas son las palabras de las Escrituras, la palabra de Dios. No por penitencia, o pago, o favor sacerdotal, sino por un simple acto de fe estamos justificados con Dios y podemos gozar de la paz del cielo. Los justos vivirán por la fe. Dios no quiere que tratemos de comprar su perdón. La Biblia nos dice muy claramente, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanas y hermanos míos, un regalo no tiene condiciones. Un regalo es gratis, dado en amor. Así que les digo, pasen tiempo arrodillados, suplicando a Dios que les otorgue su perdón abundante. Luego pónganse de pie, creyendo que están perdonados. Y estarán perdonados. Hola, ¿qué tal? A todos los que están escuchando esta transmisión, pues casi amateur. Les saluda Hattori Hanzo, directamente desde Mexicali, Baja California, México. Es la segunda transmisión de Marchanta Radio. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema muy, muy, muy importante que nos debería de interesar a todos. Que no nomás nos debe de interesar, sino que debemos de conocer. Y cada uno de nosotros debemos de entenderlo a fondo. Este mensaje es precisamente el evangelio, el verdadero evangelio, porque hay muchos evangelios, pero solamente uno es el verdadero. Ese evangelio es el evangelio de Jesucristo y es el que está expresado precisamente en la Biblia. Y de eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta tarde, o bueno, tarde para mí, porque para muchos de ustedes ya es mucho más tarde, no sé. Si vives en Japón, pues ya... Ya es de mañana. Miren, tenemos en esta transmisión especial, que por cierto quiero decirles, es una transmisión meramente, pues vaya, con errores, con fallas técnicas, fallas humanas, y voy a tratar de hacer lo mejor posible para que esta transmisión fluya durante las próximas casi 2 horas, o al menos espero que dure 2 horas. Si sucediera otra cosa, bueno, pues se van a dar cuenta, porque todo está manejándose al aire, ¿sí? Aquí no, nada está programado, aquí todo es totalmente manual, así que va a haber muchas interrupciones, muchas, o sea, va a haber cosas y va a haber problemillas, pero sí les puedo asegurar que poco a poco se van a ir mejorando. De todo aquí estoy tomando nota. Cualquier cosa que vaya a suceder, que esté mal, pues se van a ir corrigiendo para la próxima. Les recuerdo, estamos en la fase alfa de esta transmisión. Así que, bueno, pues vamos a comenzar. Antes de entrar en materia, el tema que nos importa en esta tarde, que es el verdadero evangelio, vamos a poner algo de música que por acá me pasó mi amigo Isra Marín. Miren, no les voy a decir, simplemente les voy a poner la canción. Quiero que la escuchen, porque tiene mucho que ver precisamente con estos temas que vamos a estar hablando, ¿no? Del verdadero evangelio. Así que se los pongo para que lo escuchen Y ya saben, si estás en Skype, o si estás en Twitter, o si estás en Facebook, pues dile a tu gente, mándales un mensaje, dile, ¿sabes qué? Ya empezó Marchanta Radio, se escucha bien gacho, pero tú escúchalo porque la verdad se va a poner cada vez mejor. Mientras más personas lo empiecen a escuchar, hay más posibilidades de que mejore, porque obviamente con los feedbacks de ustedes, los reviews, los comentarios que ustedes hagan, pues obviamente vamos a ir mejorando esto. Así que, no sé, mándales el link, ya lo publiqué precisamente en Twitter hace un momento. Envíaselos a tu gente, dale retweet, no sé, sé un poco creativo con tus mensajes para que la gente también tenga la oportunidad de escucharlo en esta noche. Así que vamos a escuchar esta rola que está muy interesante. Escuchen esto. Es la revelación con Cristo basado ahora en nuevas promesas. Gracia es el regalo de Dios dado al hombre a través de Jesucristo. La gracia nos liberó de la maldición del pecado por medio de Jesucristo. A través de la gracia podemos descubrir ahora nosotros sus hijos que somos libres del pecado, que ya no somos esclavos del pecado, que somos vivos para Dios. No estoy salvado por lo que pueda ser, pero por lo que Dios hizo en Jesucristo y su amor ofrecer. Simplemente para ver, lo tienes que creer para que lo puedas entender. Es un regalo que no cuesta ningún centavo. En ese caso no me pago en el trabajo, me quedo sentado en su gracia sembrado. No es un resultado de los trabajos humanos, así no puedo presumir y ser aceptado entre los hermanos. La única contribución que yo puedo dar en la mesa de redención es mi pecado. Para el mundo es algo raro. Si vivimos en la carne, moriremos en la carne. Un corazón nuevo se requiere, deja que Dios haga su parte. Por gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Por su gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Amamos porque Él nos amó primero. Debemos de ser sinceros, palabreos sinceros. Somos enemigos de Dios, no lo queremos. Honestamente, rebeldía es lo que tenemos. Basado por lo que hizo el siervo que sufrió por nosotros, murió clavado en el árbol, haciéndolo un maldito. La muerte ha vencido, yo puedo entrar adentro de su gracia. Liberado por fe, justificado, sin tener nada que ver conmigo. Y Dios, gracia, no merecemos nada. Seres depravados, caídos, llenos de odio. Un ticket de primera clase para el infierno sería lo obvio. Dios es el que hace el trabajo, por mucho que tratamos, intenciones se quedan cortas como enanos en Puerto Rico sin trabajo. Solo gracia, solo fide, solo Cristo. Por gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Por su gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. La rola muy interesante y obviamente la letra ni se diga. Me llamó mucho la atención lo que dice de que tenemos un ticket, ¿no? Para el infierno. ¿Qué tal? Y bueno, pues es precisamente una de las cosas que vamos a estar hablando en esta tarde. Como les antes de empezar, quisiera comentar algunas cosas para los que acaban de sintonizarme y para los que acaban de por primera vez, es la primera vez que escuchan esta transmisión así medio rara. Déjenme decirles que es totalmente una prueba. Es una prueba donde estoy tratando de pues checar cuántas personas se pueden conectar, con qué calidad puedo transmitir a diferentes personas. Son varias cosas que la verdad no tiene mucho caso mencionar ahorita, pero que a la larga van a ayudar a mejorar pues la calidad de la transmisión. De hecho, si ustedes escuchan una especie de ruido así como que de fondo, es precisamente por el micrófono, que la verdad está, pues está muy chafa, y que gracias a Dios, con el marchantón que muchos de ustedes llegaron a leer o a escuchar por ahí, bueno, pues se logró conseguir la compra de un micrófono nuevo y otras chácharas que van a ser posibles, bueno, podcasts y otras cosas, como por ejemplo las transmisiones de Marchanta Radio todos los viernes, hasta ahorita todos los viernes, porque no sé si va a ser todos los viernes o sábados, o cualquier otro día. De cualquier manera les voy a avisar, pero bueno, vamos a empezar con esto que es muy muy importante. Estoy en el, actualmente en este momento estoy en Skype, y bueno, ya hay algunas personas conectadas. Si tú estás escuchando esta transmisión, puedes mandar un mensaje vía Skype si quieres hacerlo, explicando o algún comentario que tú quieras hacer acerca del tema de esta noche, que es el Evangelio. ¿Sí? Exclusivamente del Evangelio, no puede ser otro tipo de comentarios, de ningún otro tema, simplemente del Evangelio. Yo estuve hablando acerca en Twitter, estuve mandando algunos mensajes de que si tú querías explicar el Evangelio o tú querías hacer un comentario del Evangelio, que esta es tu oportunidad para hacerlo. Porque muchas veces en internet sucede que somos muy chilos y nos ponemos muy, muy, muy así de que, ay, yo sí sé el Evangelio, yo sí puedo explicarlo, yo sí el otro. Pero a la hora de la hora, resulta que no sabes. Y ese es el gran problema con la mayoría de los cristianos, porque no entienden de qué se trata. Y quiero empezar explicando algunas cosas sobre el Evangelio. Debemos de tener un entendimiento bíblico sobre lo que son las buenas nuevas, o lo que es lo mismo, el Evangelio. El Evangelio no fue un invento de los apóstoles de Jesús. Cristo mismo habló del Evangelio, por ejemplo, en Isaías 52:7 y en el 62:1, haciendo precisamente eco a estos pasajes. Los discípulos de Jesús y los discípulos que tuvieron los discípulos después recordaban estas palabras de las buenas nuevas como el Evangelio o el Evangelión, ¿no? En griego, que literalmente significa las buenas nuevas. La bronca viene aquí. ¿Qué son las buenas nuevas? Al preguntarle a cristianos o a no cristianos o a quienes se creen cristianos, bueno, si tú le preguntas qué son las buenas nuevas, pues cada uno te va a dar su propia versión, porque pues ellos lo han leído por aquí, por allá, ellos han escuchado a pseudopredicadores muy conocidos entre todos ustedes, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, etcétera, etcétera. Son muchas personas las que por lo general hablan y hablan y hablan de un evangelio y totalmente falso, de prosperidad y de que todo va a estar muy bien. Hay muchos evangelios, como les dije al principio, pero solamente uno es realmente el bíblico y es el que nos importa. Yo sé que tú has escuchado posiblemente, cuando se te pregunta qué son las buenas nuevas, o a lo mejor tú mismo lo has dicho, el famoso, no, pues tú acepta a Cristo y todo va a estar bien, nomás te falta Cristo. Así como si fuera una especie de, todo está muy bien en tu vida, lo único que le falta a tu vida es la cerecita, ¿no? En la parte de arriba, que es Cristo. Ya tienes éxito, amor, felicidad, todo lo que tú quieras. Nomás te falta Cristo para terminar de ser feliz. Aunque no lo crean, ese es el más común, porque es lo que la gente quiere escuchar finalmente. Otro es el, pues Dios es amor y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y bueno, ustedes ya sabrán que ese plan maravilloso para tu vida obviamente no incluye el que tú eres un pecador, sino simplemente las cosas buenas. Que Jesús, que Dios te ama, que Él quiere lo mejor para ti, que Él quiere cambiar tu realidad, tu futuro, quiere darte un trabajo mejor, quitarte de vendedor y ponerte del dueño o gerente de la empresa más grande de tu país y cosas de ese tipo. Otro mensaje que también dan algunas personas, o respuestas más bien, es, pues es que Jesús quiere ser tu amigo, por eso tienes que dejarlo entrar. Pobrecito Jesús, está ahí afuera con frío, está tocando la puerta de tu corazón y tú no le abres, pues déjalo entrar. Recordé algunas palabras, ¿no? De precisamente de Paul Washer, del predicador Paul Washer, que decía pues exactamente como si Jesús estuviera rogando ahí afuera, y también otro pastor, Chuy Olivares, también lo comenta, ¿no? Como si Jesús estuviera ahí rogándote, sufriendo porque no lo dejas entrar a tu corazón, citando versículos de Apocalipsis, cuando en realidad ni siquiera es un versículo de evangelismo, si lo quieres ver de esa forma. Es totalmente un versículo enfocado a la iglesia de Cristo, y es muy importante, es totalmente distinto, y no se trata de que tú agarras los versículos como se te ocurre o se te pega la gana y se los vas a aventar a la gente para convencerlos, entre comillas, o manipular su decisión por Cristo, entre comillas. Eso no, nunca lo vas a lograr. Otra respuesta que también dan es, te dicen que el evangelio, escucha esto, este es de los peores, te dicen que solo debes de enderezar tu camino y vivir una vida recta y buena. Así, de plano. O sea, solamente debes de ser más moralista. Y ahí ya se acaba el evangelio. Entonces, cuando alguien dice, ¿quién quiere recibir a Cristo para que solamente debes de enderezar tu vida y ser una buena persona y darle a los pobres y ayudar a las viejitas a cruzar la calle? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Pues todo mundo va a decir que sí. O sea, eso es muy común, es muy común en estos días. Ahora, para empezar, las buenas nuevas no es que nosotros estemos bien, como todas esas personas que a veces dan sus respuestas acerca del evangelio, dicen que eso es. No, la Biblia rechaza precisamente eso. La Biblia rechaza que nosotros estemos bien. Ese es el punto. No se trata de que hay que aguantar en esta vida, o no, solamente ve el lado positivo y el lado bueno de las cosas, como si fuera anuncio de Coca-Cola. No, así no es. Miren, nomás no se las voy a poner así más difícil. Sí les voy a recomendar que abran su Biblia, y como yo estoy precisamente en vivo, voy a agarrar la mía, disculpen. Ustedes van a disculpar, pero pues es que todo esto está totalmente en vivo. Miren, la Biblia precisamente nos habla en Génesis 3 o en Romanos 5, 12 al 14, que Adán y Eva fueron puestos en el Edén y Dios les ordenó obedecer. ¿Y qué crees que resultó? Bueno, ya todos conocemos la historia. Desobedecieron y fueron excluidos. Romanos 5 dice que por uno solo entró el pecado a toda la humanidad. Somos pecadores por herencia, pero también porque nos hemos alejado de Dios. La humanidad, fíjense bien, la humanidad fue probada en Adán. Entonces tú no puedes salir con que, ay, Adán tiene la culpa y yo no. ¿Verdad? Eso es clásico, ¿no? Nosotros lamentamos la culpa a la otra persona porque decimos, nosotros no tenemos la culpa, fue el otro. Pero aquí la cosa es que en Adán toda la humanidad fue probada. Porque si tú hubieras sido probado, hubieras fallado igual. No sé si peor, pero por lo menos igual, sí lo hubieras regado. De ahí en adelante, toda la raza humana nace corrompido en pecado y necesita un cambio. Según Jesús, nuestros pecados son tan serios que necesitamos nacer de nuevo. ¿Se acordarán ustedes del pasaje de Nicodemo? ¿Sí? Cuando Nicodemo se le acerca y le pregunta qué debo hacer para ser salvo, para dar a la vida eterna, ¿no? Ahí está en Juan 3, versículos del 1 al 15. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Tan así, o sea, es tan grave el pecado, tan grave la situación en la que tú y yo nos encontramos sin Dios, que de plano tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Según Primera de Corintios 15, necesitamos ser creados de nuevo por causa del pecado. Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, absolutamente todos, estamos de esta forma. Y el evangelio es precisamente para ti. El primero, el que se le debe de predicar al evangelio, es tú que estás escuchando esta transmisión. A ti te debe de importar si tú realmente conoces el evangelio. Porque si tú no lo entiendes siquiera, es muy, muy probable que tú no seas nacido de nuevo. Esa es la gravedad en la que tú podrías estar en este momento. Es un evangelio que tú prácticamente, a la primera persona a la que se la debes de explicar y predicar es a ti mismo. Y obviamente, pues a los demás. Pero es el evangelio, es para ti. Incluso, mira, te lo voy a poner de esta forma. Los pecados menos, vamos a ponerle así, menos ofensivos para nosotros son mortales. Mortales para nuestra relación con Dios. Esto lo podemos ver en Santiago 2:10 y en Romanos 6:23. Miren, les voy a mostrar lo que dice Romanos 6:23. Me permiten un momento porque, como les digo, estamos totalmente en vivo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como les digo, según 1 Corintios, necesitamos ser creados de nuevo por causa de precisamente de este pecado. Ahora, debemos de entender cómo es Dios. Debemos de entender quién es Dios. Porque Dios es el creador, es el que es el principio, vaya, el principio y el fin del mismo evangelio. El evangelio no es un mensaje que se inventaron los discípulos de Jesús después de que Jesús les dijo: ¿saben qué? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y dijeron los discípulos: ah, bueno, vamos a inventarnos un mensaje pues para que la gente acepte a Jesús, acepte a Dios y sean salvos. No. El evangelio comienza con Dios y termina con Dios. No es un mensaje humano, su naturaleza no es humana, es totalmente espiritual, porque viene de Dios, y por lo tanto es un mensaje perfecto y es un mensaje santo. Por eso de ahí que hay tanto desprecio y hay tanta guerra por la verdad allá afuera y dentro de las iglesias. Por eso es que muchas personas se levantan y empiezan a señalar el falso evangelio, porque te empiezan a en esas iglesias tibias o frías, como le quieras llamar, están predicando cosas que nada tienen que ver con la santidad de Dios. El evangelio de Dios, mostrado a través de Jesucristo, es precisamente ese mensaje que tú y yo tenemos que escuchar. Y no lo vamos a encontrar en ningún otro lado si no regresamos a la Biblia. Si nosotros leemos Santiago 2, vamos a encontrar, o el tema principal es el carácter perfecto de Dios. No es tanto que si cuáles son las leyes que hay que cumplir para quedar bien con Él o algo parecido. No, de verdad te invito a que lo leas, Santiago 2. Se trata del carácter perfecto de Dios, donde habla de la ley. Si tú pecas una vez, tú ofendes el carácter perfecto de Dios. De eso es de lo que se trata Santiago 2. Si tú pecas una vez, una sola, no tres, una, por muy, entre comillas, pequeño que sea tu pecado, ofendes el carácter perfecto de Dios. Es la manera de hacernos ver la ley, o sea, la ley es la manera de hacernos ver cómo somos y cómo es Él. Pero también la función de la ley es la de que nosotros busquemos ayuda. No solo nos hace ver lo pecadores que somos delante de Él. Tú no puedes hacer un cálculo de, por ejemplo, de pecados que cometiste al final de la semana y ver que también estás con Dios. Santiago dice que si tú fallas en una sola cosa, en una sola ley, ya eres culpable de toda la ley. Es imposible, imposible cumplirla. No solo para que la cumplas. La ley no se trata, no es una ley para que esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que debes de cumplir. La ley es para que tú y yo nos demos cuenta de cómo es Dios. No sé si notas la diferencia, pero es muy importante. No hay una buena relación entre Dios y el hombre. Al contrario, la Biblia dice que hay una guerra. Y si mal no recuerdo, está precisamente en Romanos 5, déjenme ver. Exactamente. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque ustedes tienen que notar algo en la Biblia. Cuando aquí dice tenemos paz para con Dios, esta palabra paz, muchas personas dicen, bueno, yo, pues Dios no me cae mal. O sea, yo no tengo ningún problema con Dios. En mi casa, pues rezamos, sé que hay un Dios, creo en Él, de vez en cuando oro, ¿no? A veces leo la Biblia. Yo no tengo problemas con Dios, te dicen. El problema no es ese. Esta paz de la que aquí está hablando, para empezar, no está tratando de decir que ay, ahora los que ya se quieren acercar a Dios o los que están bien contentos con Dios. No, se trata de que antes había una guerra. Esa guerra no era una guerra precisamente o solamente unilateral, o sea, del hombre hacia Dios. Es una guerra de Dios hacia el hombre. Dios está en guerra con el hombre. Eso es más peligroso y terrible y lo más espantoso que te pueda suceder a ti y a cualquier ser humano. Porque Jesús mismo le dijo a la gente que no temieran, ¿sí?, a quien matara el cuerpo, sino aquel a que podía enviar a las personas al infierno, a condenación eterna. Entonces Dios sí manda a la gente al infierno, porque ya ven que hay personas que dicen que no, Dios no manda a nadie al infierno. Tú te vas solito. No, Dios va a mandar a la gente al infierno. Ese es el gran problema de la humanidad. Y por todas partes se ha estado explicando y se ha dicho y se ha alertado montones de veces que tú estás en un grave peligro si tú no crees al evangelio de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde está ese evangelio expresado en la Biblia? Y discúlpenme si a lo mejor suena así como que, ay, Hans, eso ya lo sé. No, no lo sabes. No lo sabes precisamente porque es esa ignorancia del evangelio la que ha causado tanto destrozo dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Y por eso es que las iglesias están llenas de no convertidos, o como yo les llamaría, de falsos positivos. Y chafean a cada rato todos esos cristianos, entre comillas, ¿verdad? Pero no va a pasar lo mismo si un cristiano verdadero vive su vida cristiana agradando a Dios. Se nota, se tiene que notar. Para mí es muy importante recalcar esto. Hay algo que los algunos escritores, por ejemplo, como A.W. Pink y Charles Spurgeon y otros, siempre hablan acerca de la conversión o del evangelio como una obra sobrenatural. Y bueno, no es que ellos lo digan, sino que en realidad el evangelio lo dice. Es una obra sobrenatural. Jesucristo mismo, cuando está hablando con Nicodemo, de hecho Jesús menciona más adelante, hablando con él, le dice que el espíritu es precisamente como el viento que sopla de allá para acá y la gente no sabe para dónde van y a dónde vienen. Así es el espíritu. Así es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios se mueve entre la gente. Es el Espíritu Santo quien aviva a las personas para que sean renacidos o nacer, que nazcan de nuevo. Es una obra sobrenatural. Y si tú lees las obras o los escritos, por poner un mero ejemplo de A.W. Pink, tú te vas a dar cuenta que él menciona muchas, pero exageradísimas veces, la palabra sobrenatural en muchos de sus escritos cuando tiene que ver con el asunto del evangelio, la salvación, la regeneración y toda esta cuestión, ¿no? Siempre tocan el tema de que es algo sobrenatural, porque muchas personas tienen la idea de que es yo hago la oración del pecador y ya soy salvo. Yo levanto la mano y paso al frente de la iglesia en el llamado y yo ya fui salvo. Y bueno, métodos sobran en este mundo. No, es una obra que es sobrenatural. Es una obra donde 5 minutos antes eras un muerto espiritual y 5 minutos después eres una persona totalmente regenerada, avivada por el Espíritu de Dios. Es una obra sobrenatural y es lo que nos debe de quedar muy, muy claro. Entonces, les estaba diciendo que la ley no se trataba de condenar a la gente solamente, sino de que era un asunto para que la gente buscara ayuda. No solamente la ley nos hace ver eso, lo pecadores que nosotros somos, ¿no? Que somos totalmente lo que algunos teólogos llaman la depravación total, ¿no? Que en realidad, pues es eso. Somos totalmente alejados de Dios. Nuestras obras son corruptas, no hay bien en nosotros, bien de acuerdo a la perspectiva bíblica, no bien en nuestros a nuestro propio juicio. Como les decía, nosotros no podemos hacer un cálculo, ¿sí?, de los pecados que cometimos y pues así como que negociar con Dios. No, mira, Dios, ahora me porté pues no muy mal, pero tampoco así como que muy bien. Por lo menos me porté mejor que la semana pasada. Yo creo que ahora sí me puedes responder mis oraciones. Dios no puede funcionar así como tú crees. La salvación no es eso, el evangelio no es eso. Nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros, y de nuevo lo digo para que quede claro. Hemos roto todos los límites que Dios nos ha puesto. Si tú analizas tu vida, en el fondo te vas a sentir culpable. Pero no solo nos debemos o nos podríamos sentir culpables, sino que la Biblia dice que somos culpables. No solo tenemos conflicto con nosotros mismos, sino el peor conflicto que tenemos es con Dios, ya lo dije. Atentamos contra su santo carácter. Miren, Romanos 1 describe. Ahí Dios describe una serie de pecados y pecados duros, o sea, fuertes. Léelos, ubícate en alguno de ellos. Posiblemente te vas a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no, pues la verdad no soy tan malo, o no, pues yo no hago esto o aquello, como está escrito ahí en Romanos 1. Bueno, resulta que viene el capítulo 2 de Romanos. Y Dios le pega durísimo a los que juzgan a los buenos. O más bien a los que se creen buenos. Como por ejemplo, en este caso, del contexto del que estamos hablando, es precisamente a los judíos que tenían la ley, tenían el conocimiento de Dios, pero no la cumplían. Entonces, vemos que nadie se salva, ni los que se creen medio buenos y los que son muy pecadores. Ninguno se salva de la ira de Dios. Y curiosamente la conclusión viene precisamente en Romanos 3:9, que se las voy a leer, nomás para que se den una idea. Romanos 3:9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado, fíjense, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así, de plano. Somos unos pecadores. Y fíjense, la Biblia nos ubica dónde estamos parados realmente. Esa es la realidad. Al momento de hablar del Evangelio, no es decirle a la gente que ah, tú puedes llegar a ser un supercampeón y que vas a alcanzar tus más grandes sueños y que quién sabe qué y ser millonario, lo que tú quieras. No, la Biblia te dice incluso que campeón o no, eres un pecador que ofende a Dios y que Dios está airado con ese pecador. Romanos 1:18. ¿Sí? Se los voy a leer, de hecho, porque no quiero pensar que sí se lo saben. Romanos, ¿qué les dije? 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Eso somos tú y yo? Somos sujetos de su ira por el pecado. Y esto de verdad te debe de poner a temblar. Porque esto es un asunto serio. Aquí no nadie está jugando. Aquí no se trata de que, ay, qué chistoso está el mensaje. No, eso es bien en serio. Esto, como les dije, es lo que algunos teólogos llaman, ¿no? La doctrina de la depravación, ¿sí? Que es, o sea, en otras palabras, estamos torcidos totalmente. Y algo debe de suceder en nuestra vida para que esta misma depravación sea restaurada a su condición original. El verdadero cristianismo ve el lado oscuro, pero el lado oscuro de nosotros mismos y del mundo. Pero no termina allí. También tiene su mensaje de esperanza, y hay una buena noticia que Dios tiene y ha provisto para restaurar lo que el pecado ha torcido. Porque también la verdad es de que también somos su creación, y no solamente somos objeto de ira, sino que también somos objeto de su amor. ¿Sí? Además nos hizo a su imagen para reflejar su gloria. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo regreso, soy Hattori Hanzo. Estamos hablando acerca de el verdadero evangelio. Espero que realmente lo estés pensando, lo estés meditando, porque es muy, muy importante que lo entiendas. Y si nunca lo habías visto de esta forma, es una alerta muy roja para ti, para que posiblemente medites de que a lo mejor no has nacido de nuevo. Pero hay una solución y hay una esperanza para ti. Y es de lo que vamos a hablar después de esto. Yo soy Hattori Hanzo, estás escuchando Marchanta Radio. Somos nosotros para entender o preguntar a Dios sobre su sublime sabiduría. Él no tiene principio ni fin, no lo puedes poner en una categoría. Él es para siempre alfa y omega, cada estrella le da nombre y las maneja. Pero Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Nosotros cambiamos, venimos y vamos como las olas de la mañana. Dios es soberano sobre todo, Él tiene poder. Las estrellas, sol y luna las hace correr. Todo entero, autoridad del universo. Es algo complejo, trataré de explicarlo en este verso. Pero hay un factor que tenemos que entender. Todos somos finitos, mas Dios es infinito. No lo puedes cambiar, con Él no puedes jugar. Él es el único que nos va a juzgar. Su trono está establecido y su reino es eterno. Hace lo que hace por su voluntad, y con eso muchos irán al infierno. No somos nadie para estar preguntando por qué haces esto y por qué pasa lo que pasa. Él tiene sus razones, sabe lo que hace, por eso me siento en casa. Muchos preguntan si Él es soberano, por qué permite lo malo. Todo en Él es bueno, somos nosotros sus pecadores. Hay que hablar claro, lo hemos sacado de la ecuación. Lo ponemos al lado en nuestra vida, y cuando pasa un evento catástrofe, dicen por qué esto pasa todavía. Si Él tiene control, por favor, Dios ha permitido lo que la humanidad ha permitido, porque lo tratamos como si fuera un extraño, queriendo que permanezca bien lejos. Problemas tenemos y nos decimos por qué, pero todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios por fe. revés, que el sentimentalismo no me invada. Cuido que mi corazón no se inspire en vanas palabras, que mi espíritu no se emocione. Cuido, y por cuidar el interior, lo que reflejo lo descuido. Y banalidades mil, sí, van a desmentir que soy perfecto y que presumo de sentir lo que tú no, que soy nueva criatura, pero no hay amor. Y cuido testimonio, cual vaso frágil, pero descuido la oración y sigo inútil. ¿De qué vale que diga miserable de mí? Repetir Romanos 7 para que me puedan oír. No precisamente es para que te gloríes en mí. Más bien pretendemos impresionar al redil. Cuando puedes creer a tu pueblo, cuando en serio tomarán el papel de siervos. Y puedo cuidar mis labios mientras contrarias mis acciones, porque cuido agradarle a las masas, pero descuido orar por mi propia iglesia. Intento ser mejor cuidando mi puesto, entonces descuido servir a los demás honesto. Descuido la rema con esto, oro, incienso, mirra si mi corazón no está dispuesto. Cuido otras veces andar de reformado, otras descuido de la palabra. Vive el cuidado, vamos, porque descuido los proverbios que son abrigo. Y cuido encajar en el círculo mientras muero de frío. Cuido más amistades que hermanos en Cristo, y siembro semillas descuidando el trayecto. El trayecto. Cuido hablar lo que soy porque los demás hablan lo que no son. Pero no estoy en contra del mundo, más bien busco conquistarlo. El resto podrá estar en contra, pero no hacen nada para cambiarlo. Y si descuido la mirada cuando la lujuria enloquece, pero cuido no buscar piedras de tropiezo. Cuido que la ley de Dios sea mi deleite, pero descuido que para ser usado hay que ser valiente. Pues siempre busco enfrentarme a algo sabiendo que puedo, descuidando más bien que soy barro en manos del alfarero. Y otras veces doctrinas, y otras veces iglesias, y otras veces quejarnos de lobos cuando máscaras nuestra identidad, Dios, Señor. Este Bartimeo quiere ver tu gloria, solo desea ver tu gloria, y siguiéndote para ver tu gloria. ¿Por qué? Porque a veces descuido lo que es más importante, y por más que trate, no se prospera cuando el anatema se lleva tu estandarte. Sí, soy la gracia, soy la fe, soy la escritura, pero a la vez descuido anhelar de tu espíritu la llenura. Y no quiero cuidar más mi vida para luego perderla, o descuidar a mis hermanos tratando de ganarla. No quiero cuidar mi vida para luego perderla, o descuidar a mis hermanos tratando de ganarla. Yo bien, continuamos en Marchanta Radio. Gracias a todos los que en esta hora se han estado agregando al a este tiempo en el que estamos compartiendo algunas cosas que tienen que ver con el evangelio. Obviamente no es todo, eso sí quiero aclarar, o sea, no podemos, por lo menos en una hora, ni siquiera dos horas, cubrir gran parte de lo que es el evangelio, pero sin embargo sí estamos haciendo un gran esfuerzo por transmitirlo y explicar algunas cosas que de plano deberías de entender ya. Mira, ya es algo que, si tú estás en los caminos de Dios Y tienes poco en el conocimiento, en el camino de Dios, te va a servir muchísimo todo lo que estamos hablando en esta tarde. Pero si tú también ya tienes mucho tiempo, créeme, te va a servir también muchísimo. Porque lo he dicho en algunas ocasiones y lo dicen muchos otros. Y la verdad es que es cierto. Tu vida cristiana no la puedes vivir lejos de Dios, ni con tu mirada apartada de Cristo. No. Tu vida cristiana, o la vida cristiana, se vive con los ojos puestos en Cristo. Es la única manera en que tú y yo vamos a poder vivir como verdaderos cristianos. Y no podemos ser cristianos o llamarnos cristianos si lo último que realmente nos importa en esta vida pues es Cristo. Y no sabemos de su obra de misericordia, de su obra en la cruz. No podemos decir que somos cristianos. Es más, y lo voy a decir así, no puedes siquiera decir que eres cristiano si no conoces el evangelio. ¿Por qué? Porque muy seguramente, si tú hablas un evangelio que no tiene nada que ver con la Biblia, con Cristo para empezar, y no te apegas y te mantienes exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios, posiblemente el mensaje que tú llegaste a escuchar el que, vamos a ponerlo así, te hizo cristiano, pues es falso. Por eso es que es bien importante y es, ahora sí que de vida o muerte es que tú conozcas el verdadero evangelio. Y mira, hace poco, antes de continuar con esto que les estoy hablando acerca del evangelio, quiero que escuches a un conocidísimo comediante, comunicador mexicano llamado Adal Ramones, quien en septiembre del año pasado empezó a circular en internet un video donde pues decía que era cristiano, o bueno, al menos eso daban a entender en el video, y era un testimonio de él, de que se había convertido a Cristo, que su vida cambió, y miren, utilizaba esas palabritas o esas frasecitas que cualquier cristiano promedio, vamos a ponerlo así, diría: ah, es cristiano. Ah, mira, sí se convirtió. Uy, mira, dijo gloria a Dios. O dijo: ah, que Cristo lo salvó. Mira, ya ves, sí es cristiano. Y son ese tipo de cosas que uno a la primera dice: no, pues posiblemente sí se convirtió. Yo hice una publicación en mi blog, pasalemarchanta.blogspot.com, precisamente alegando de que muy posiblemente esa conversión de Adal Ramones era puro paro. En otras palabras, era mentira. Y dije: voy a dejar esta publicación y voy a dejar que pase un año. Si en un año realmente se ve fruto en su vida, fruto espiritual, fruto verdadero, bíblico, yo públicamente, así como hice esas suposiciones de que no era cristiano, pues públicamente me iba a retractar y iba a borrar la publicación, y nadie más lo iba a volver a leer. Pero pasó un mes, o casi un mes, y me encuentro con unas declaraciones precisamente de Adal Ramones, con que sale con que, pues que no es, pero sí es. O más bien, nunca ha dejado de ser creyente. Esas son sus palabras, y quiero que lo escuchen en un audio que yo hice precisamente para desmentir a este señor y demostrarles que hay un evangelio chafa o pirata que anda circulando por todas partes y ya le llegó a los famosos. Esto es lo que muchas iglesias están exportando. Ahí les va. Esto lo declaró el famoso conductor en un video que circuló por internet. Adal tomó esta decisión debido a que se sentía vacío y tenía que valorar más a sus hijos que a su esposa. Cuéntanos eso de tu conversión al cristianismo. ¿Cómo ha cambiado la vida de Ramón Adal desde hace año y medio cuando lo anunciaste en un video muy famoso? Pues mira, ahorita es la primera vez que estoy hablando de eso en los medios. Yo, al final de cuentas, siempre he sido cristiano. Entonces, lo único que hice fue, si ya vivía feliz, porque tengo que ser sincero, vivo muy feliz. O sea, no me puedo quejar, vivo muy feliz a pesar del gobierno que tengo. El acercarme un poco me dio una inyección más de felicidad. Entonces, ¿no te hiciste cristiano? No, déjame decirte un poquito de background. A mí me bautizaron por la fe cristiana. O sea, mi familia cree en Jesús. Jesús. Yo hice la primera comunión creyendo en Jesús. Cristiano. O sea, sí, pero cristiano evangélico. Ahí está como que creo yo de repente la connotación. Yo respeto a los cristianos evangélicos. Pero no, yo no voy a ninguna iglesia. No estoy en una congregación. Yo me junto los jueves a leer la Biblia. O sea, pero es como no eres de la iglesia Yuri. No. Al final de cuentas todos vamos hacia lo mismo. Hacia lo mismo, hacia lo mismo. Yo siempre, como que dice, yo no cambié de Cristo a Alá, con todo respeto a Alá, de Cristo a Buda. Yo seguí ahí, o sea, ahí sigo. Lo que pasa es que yo nunca leía la Biblia. O sea, jamás me acerqué a leer la Biblia. Yo iba y que era la Efesios 14, versículo 12, y decía, pues, ni quién. ¿Crees en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo? yo no soy muy cercano a la Virgen, sí voy. Me fui a la Virgen de San Juan de los Lagos a pedirle por nuestro hijo. Nuestro hijo. Ya no te entendí, Ramón. ¿Eres cristiano o no? ¿O católico o qué? Siempre he sido cercano a Jesús y ahora soy un poco más... Creo que me he acercado un poco más porque me he acercado a su palabra, a leerla. Pero no voy a ningún templo. Ni soy cristiano evangélico. Ni católico tampoco. No, sí. Para que veas cómo es el rollo. O sea, cada quien agarra lo que le complementa. A mí me complementa leer la Biblia... e ir de repente con Gaby a la iglesia. Fuimos en Navidad, a la iglesia que está en mi colonia, y es una iglesia católica. Y fuimos a darle gracias a la Virgen de San Juan de los Lagos por Diego. Y ese video yo le manda, alguien se acercó y me dijo, oye, Adal, fíjate que va a haber como 5,000 o jóvenes que van a leer la Biblia un día, pues para tener buena vibra, para el país y para la gente y todo, mándales un mensaje. Y yo digo, pues yo no soy quien para mandar un mensaje, pero si quieres lo grabo, pero no soy quien. ¿Pero qué digo? Me dijo, mira, cuéntale nada más cómo te llegó a ti ese pasaje del hijo pródigo. Ah, pues lo cuento. Y lo conté. Un año y fracción que no se supo de ese video hasta que alguien lo subió a la red. Ese video que subió a la red hace un par de semanas tiene como año y medio que lo grabamos. Cada quien agarra lo que le complementa, dijo el señor Ramones. O sea, es como el evangelio que les explicaba desde el principio. Ya tienes todo, solamente te falta Cristo. Recíbelo. Ya tienes todo, ya eres feliz, ya llegaste a la cima del éxito. Solamente te falta una cosa. Cristo. De plano. Ese es el evangelio. Chafa. Barato. Pirata. Que le están hasta vendiendo a la gente. Por culpa de ese tipo de mensajes tan tontos. Es que muchas personas están yéndose al infierno. Diario. Diario. Es triste. Pero es la verdad. Y bueno. Tengo una pregunta para todos los que están escuchando esto. ¿De verdad Dios es amor? Es una pregunta interesante porque debemos de saber o debemos de tener una respuesta. Y la respuesta es sí. Sí, Dios es amor. Miren, Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, sin duda Dios es amor. Somos su creación, somos objetos de su amor. Pero esa no es la historia completa. Porque resulta que en el evangelio barato, Dios solamente es amor. Por lo tanto, solamente la gente entiende que Dios es amor y pues Él perdona todo, Él soporta todo, mis rebeliones... Él no se molesta cuando peco, Él me deja hacer lo que yo quiero, vivir mi vida a mi manera, Él me deja Él me deja hacer lo que yo quiera. Incluso puedo optar por leer la Biblia, por orar cuando quiero, cuando me siento realmente muy, muy, muy necesitado. Entonces sí, oro y Él está ahí porque Él es muy amoroso, Él es muy comprensivo. Pero resulta que el decir que solamente Dios es amor es una imagen incluso distorsionada de Dios. Porque Dios no solamente es amor. La verdad es que esa ni siquiera es la historia completa, como les digo. Ahí les va, algunas cosas de lo que Dios es. Dios es infinito, es inmutable, es eterno, incomprensible. Hace todas las cosas según su propio consejo para su propia gloria. ¿Qué tal? Es benigno, es misericordioso, paciente, es abundante en perdón, es galardonador de los que le buscan, es santísimo, justo y terrible en sus juicios. Detesta todo pecado y no tendrá como inocente al culpable, como dice, creo que está en Oseas. Fíjense, estos son solo algunos de los aspectos de Dios. El Evangelio comienza y termina en Dios, como se los dije. Dios demanda santidad de los que se quieren relacionar con Él. El Evangelio no es simplemente que Dios es amor. Para los que están escuchando en Skype o en Twitter, están ahí tuiteando, o bueno, en Facebook no, porque no estoy en Face. Pero los que estén en Skype o en Twitter incluso, aunque no pueden hacer comentarios muy largos, pueden hacerlos. Voy a tratar de leerlos todos. Me comentaron ahorita que había varias personas que querían comunicarse o dejar algunos mensajes, pero no sabían ni dónde ni cómo. Háganlo a través de Skype. Según yo, Skype lo está pues funcionando correctamente. De hecho, estoy revisando en estos momentos Skype y sí, está funcionando correctamente, no hay ningún problema. Supongo que si alguien no me han llegado sus mensajes, pues es porque a lo mejor están con otro Hattori Hanzo y se equivocaron de cuenta. Búsquenme como Hattori Hanzo. Si no lo saben escribir bien, es H-A-T-T-O-R-I y latina. Hanzo, H-A-N-Z-O. Sí, o sea, es Hattori Hanzo. Hattori con doble T, Hanzo con doble N-Z-O. Pegado. Bueno, y si estás en Twitter, pues también puedes mandar tus mensajes, aunque pues obviamente los mensajitos pues están muy cortitos. Pero no importa, de todos modos, los vamos a leer. Aquí está, por ejemplo, tengo un mensaje que dice del Twitter de Leo Las. Dice, desde Argentina te escuchamos y seguimos, hermano Hanzo. Pues un saludo para ti también, gracias, desde Argentina nos están escuchando, qué padre, muy bien. Me da gusto que la prueba de Marchanta Radio pues esté llegando hasta allá, y no solamente aquí en México. Qué bueno que nos están escuchando. También había unos hermanos de Bolivia también, pues gracias por estarnos escuchando. Y bueno, vamos a continuar ya sobre la recta final de esta transmisión. Les comentaba que precisamente hablando un poquito, regresando al tema del Evangelio, les hice la pregunta, bueno, ¿Dios es solamente amor? ¿O Dios es amor? Bueno, la respuesta es sí, pero Dios no solamente es amor, es mucho más que eso, y les acabo de dar solamente algunos ejemplos de quién es Dios. Y mientras más entendamos quién es Él, más nos vamos a dar cuenta de lo que realmente somos nosotros. Y créeme, tú y yo no somos campeones, como en la iglesia de Lakewood intentan explicar o convencer a la gente. En realidad, tú y yo somos unos pecadores, salvos por gracia. Las buenas nuevas, hay algunas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, lo que les decía de que Dios es amor, eso es lo que algunos dicen, ¿no? Y sobre todo el Evangelio Light utiliza mucho esto, pero también utiliza otra frase de que Jesús solamente quiere ser tu amigo. Jesús quiere ser tu amigo, te dicen. Bueno, Jesús no solamente quiere ser tu amigo, Jesús es mucho más que eso, mucho más que un amigo. Otras veces dicen que Jesús quiere ser tu ejemplo a seguir, pero resulta que Jesús es mucho, mucho, muchísimo más que eso. La doctrina de Cristo es muy, muy profunda. Créanme, de verdad, si tú la estudias, Jesús no solamente quiere ser tu amigo. O sea, hay libros enteros, bibliotecas enteras escritas sobre la doctrina de Cristo. Y créeme que ser tu amigo no es un tema central en quién es Cristo. Pero la pregunta más importante que te debes de hacer es, después de haber escuchado todo lo que hemos estado comentando, es qué puedes hacer para restablecer esa relación con Dios. Y es aquí donde entra en escena precisamente la gloriosa persona de Jesucristo y su obra. Mira, te quiero leer precisamente Marcos 10:45. Aquí va Marcos. Sí. Permítame. Hubiera puesto los versículos en la pantalla de la computadora, pero la verdad es que no me gusta leer directamente de la computadora. Aquí les va, 10:45. Estas son palabras de Jesús diciendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús enseñó que su ministerio era para glorificar al Padre en la cruz, solamente en la cruz. Porque precisamente su ministerio, la cruz, fue el centro de su ministerio. Ese era su objetivo. Él cumplió su ministerio, el cual mismo fue profetizado desde pues, 700 años o más, aproximadamente 700 años antes de su nacimiento. Enseñó a sus discípulos y los envió a ser discípulos. Pero miren, el centro de su ministerio, de nuevo se los digo, es glorificar al Padre en la cruz y así tratar con el pecado y que tú tengas esperanza. Ahora, de nuevo, si el tema, miren, el tema de la doctrina de Cristo es extensa, el tema de la cruz es muy, muy, muy, muy extenso. Voy a tratar incluso de hacer alguna transmisión precisamente para hablar de la cruz, porque es muy, muy importante, es central cuando tú hablas del Evangelio. Pero eso lo voy a hacer en otra ocasión, porque hay mucho que hablar y que sacar de este tema, ¿no? En ese contexto bíblico, precisamente, cuando en el contexto bíblico, en los tiempos de Jesús, cuando escuchaban la palabra cruz, pues era algo terrible. Para nosotros a lo mejor pues, no es muy significativo o no tiene una connotación negativa o algo similar. Para lo mejor nosotros no significa nada. O sea, es como que pues una cruz hasta la llevas colgando aquí en el pecho, en una cadenita o algo. Pero para ellos, para esos tiempos, era sinónimo de muerte, era algo terrible. Es como decir ahora, no sé, cáncer o algo así, el SIDA, ¿no? No sé, algo muy... O sea, tú lo escuchabas y era sinónimo de muerte. No te venía algo bonito a la mente, no era algo así que, ¡ay, qué padre! No, era algo terrible. Es muerte, lo atroz. Ahora, el punto es, ¿cómo es que algo tan terrible como la cruz se relaciona con las buenas nuevas? Bueno, aquí viene lo interesante. Fue lo que Dios usó para acercarnos a Él. Todo fue su plan. Si entendiéramos esto, créanme, de verdad, créanme, que no haríamos otra cosa más que simplemente arrodillarnos y alabarlo y adorarlo por su obra perfecta. Pero esta actitud de rendirnos delante de Dios es solo algo que el Espíritu de Dios puede hacer. Necesitas meditar en esto muy, muy profundamente. Por eso es que te decía que grandes predicadores, si lo quieres ver de esta forma, hablaban muchísimo de que esta obra es algo sobrenatural. No es un asunto donde tú lo decides ahorita porque vas a hacer una oración y ¡pum! Ya, te haces cristiano. Es algo que tiene que obrar el Espíritu de Dios en tu vida. Y tú lo que tienes que hacer es creer al mensaje de Dios, de que Él no solamente castiga el pecado, sino que Él proveyó la única manera de ser salvo. Y esa manera única, exclusiva, fue a través de su Hijo Jesucristo, quien pagó en la cruz por tus pecados, por tus culpas. Si tú no crees a ese mensaje, y no solamente eso, dice la Biblia que él murió y que al tercer día resucitó. Este es el mensaje que tienes que creer. Es el que tienes, te urge entender. Su muerte, fíjate, en la Biblia su muerte es presentada constantemente como un sacrificio. Desde el Antiguo Testamento lo podemos ver, incluso lo puedes ver, por ejemplo, en Hebreos también, donde este sacrificio implica un derramamiento de sangre. Lo vemos también en la Pascua. En fin, la Biblia usa diferentes lenguajes para referirse al sacrificio de Cristo. Ahí te va, escucha porque es muy importante. Por ejemplo, el lenguaje económico. Cristo, nuestro Redentor. Él nos rescató. Hemos sido comprados. Él pagó el precio por nosotros. Hemos sido librados por precio de la esclavitud del pecado. Ese es lenguaje económico. Un lenguaje relacional. Es a través de la muerte de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo. O la enemistad entre dos personas, Cristo la restaura. El lenguaje legal. Ahí te va. La culpabilidad ante Dios por el pecado ha sido quitada. Somos declarados inocentes ante Dios. Somos justificados ante Dios por Cristo. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la doctrina de la imputación. Pero bueno, vamos a hablar más adelante de estas cosas. Hay otro lenguaje que es el militar, por así decirlo. Dice, en la Biblia, el mundo se ve como una batalla espiritual. A través de la muerte de Cristo fueron desarmados, dice la Biblia, las potestades. Eso lo vemos en Colosenses y en otros pasajes. Fíjense, esto espiritual, esta guerra espiritual, no tiene absolutamente nada que ver con agarrarnos a golpes con demonios y con potestades de no sé dónde, como lo hacen ciertas iglesias y lo hacen ciertas profetisas como Ana Méndez. Escuchen el podcast de Ana Méndez, si no lo han oído, encuéntrenlo en mi blog, porque se van a dar cuenta de las aberraciones que sacan estas personas. Nada que ver, no tiene, está totalmente fuera de contexto toda su guerra espiritualoide. Pero bueno, vemos que aquí en la Biblia usa diferentes ejemplos, diferentes tipos de lenguaje para referirse a una sola cosa, que es la redención. Esa compra, o incluso redención, ¿no? Otro tipo de lenguaje para explicar el evangelio. Redención o un rescate, ¿sí? También se describe como reconciliación. O sea, la enemistad entre Dios y el hombre ha sido restaurada por Cristo. Y bueno, podríamos mencionar muchas más, pero bueno, creo que estas son suficientes para entender que a través de toda la Biblia vemos las buenas nuevas que Dios ha provisto para ti. En Cristo, la relación está restaurada. En términos de su amor, esa es la buena noticia para ti. Es restauración. Antes eras objeto de su ira, pero resulta que también eres objeto de su amor. Eres salvo por gracia. Él te rescata y te restaura con esa relación que antes no tenías con Dios. Y si Dios antes estaba en guerra contigo, pues ahora te ama y te corrige como hijo y te recibe como parte de su familia. Cristo nos asegura todos estos beneficios. Ahora, Él ya lo hizo. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Yo no puedo hacer nada. Tú no puedes hacer nada. Dios lo hizo todo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que dije que el Evangelio comienza y termina con Él. Porque Él hizo todo. Él hizo todo absolutamente. Yo no puedo hacer nada para que me acepte. Él lo hizo. Y eso es lo gran lo hermosísimo del Evangelio, y es lo que debemos de expresarle a la gente cada vez que lo hablamos, pero sobre todo es lo que tú y yo debemos de entender primeramente antes de andar saliendo y andar en los parques y andar allá afuera explicando cosas que nosotros ni siquiera hemos vivido en nuestras propias vidas. Cristo no solo quiere ser tu amigo, fue el Cordero inmolado, es nuestro Redentor, el único que hizo la paz entre Dios y nosotros, que tomó nuestra culpa, que conquistó a nuestro enemigo, que nos transformó en objetos de su gracia, y tenemos ahora la vida eterna. Esa es la buena noticia para ti. Ahora la pregunta, pues simplemente es, ¿qué tanto valoras estas buenas noticias? ¿Te importan realmente? ¿Realmente quieres ser salvo? ¿Realmente entiendes lo que significa ser aceptado por Dios? Vamos a hacer una pausa ya para ir terminando este programa. Estamos en la recta final. Esto es Marchanta Radio. Piénsalo y volvemos en un momento. Perderán mi corazón en tentaciones, mientras la comunión con Dios sufre daños sin distinciones. Y no es por ser cobarde, más bien sujeto a santidad. Cuando pierdes el sentido común, usas el emocional. Entonces depende del corazón, y el corazón engaña como la hermosura y la gracia. Distancia que no convenimos, si conferimos lejanía, entonces lo dejamos al olvido. Y pasa el tiempo, mientras heridas van creciendo, y anhelos de un hombre mortal se van desvaneciendo. Compartir una vida con ella, como si tuviera tantas, bastará en la eternidad para no olvidarla y dejar en claro, no es necesidad de ella, es necesidad que Dios cumpla en mí sus promesas. Innecesario vivir sujeto en relaciones, y por suspiros que se desvanecerán más rápido que estas canciones, con lágrimas que no servirán ni para experiencia, irrecuperables como la inocencia. No faltarán las que estén conservivas y devoran las lujurias que deseos de ofrecerle mi vida, y el orgullo añejo que se aloja en sus corazones no permite valorar su alma para dejar condiciones, donde el pecado no solo abunda sino que carcome, donde la bestia contamina a la bella con sus pasiones. Preferible a esperar a que se cumplan sus promesas, esperar a la que amor eterno me confiese, si en santidad podré ver cara a cara al amor perfecto, amor sublime y sin defecto. Sí, sí, sin defecto, en santidad, ya. Ajá, ya. Eso es algo de lo que no se habla, cariño. Toqué tu puerta para despertarte de tus instintos. Bajé la guardia, en mi mediocridad se quedó intacta. Se inunda soledad hacerme pensar que me afecta. Eso se infecta de abominaciones y por sus sectas. Corrientes idealistas, manipuladas y bajo amenaza. Confesiones de Cardenal Bea, se constituye ecumenismo. Aunque sin pruebas, prueba la iglesia protestante. Fuego extraño se hace correr por los aires. Ezequiel denuncia Babilonia, adoración al sol y lo que se le parezca, nuevos hijos han nacido, nazismo y comunismo, 1096 cruzadas, sangres de judíos en espadas, la espalda del Estado Vaticano, sin fundamento es Cristo, no teorías de sus manos, propios hermanos, tomando el papel de bastardos. Salvo por gracia, no por obras, de terquedad enferma, sin urgencias o su mafia, veneración también es culto, es que no entiende el sacrilegio, sus insultos, autora de inquisición y punto, ebria de sangre, de mártires, su interés, se llaman líderes, títeres, no es nuestra madre, la vida es insípida, solo hombres cobardes, ¿a dónde lleva todo eso si no hay purgatorio? Aquellas almas quedaron ya en tu repertorio, papeles secundarios, asume la responsabilidad, es que la gran ramera montada está sobre la bestia, y en ella está la maldición, persecución a los santos, gran tribulación, abolición en el regreso del supremo creador. Sí, es el regreso del supremo creador. Yeah. El supremo creador. Yeah. El supremo creador. se postran ante su presencia. Sellos abiertos, comienza la audiencia. Ojos de fuego, majestad que impone. Autoridad es el camino, la vida y la verdad. La Trinidad, la santidad que demanda justicia. ¿Y quién aprobará? Sí, sí, ya. Yeah. ¿Quién aprobará? ¿Quién aprobará? ¿Quién aprobará? El verdadero tesoro de la Iglesia es el Santo Evangelio de la Gloria y Gracia de Dios. ¿Por qué entonces el Papa no vacía el purgatorio por pura caridad cristiana? ¿Qué alemán borracho pidió en Martín Lutero? Consume y si la Iglesia asume papeles irresponsables, huye, corre de la ira que vendrá, más que tus lágrimas y serán secadas, y que tu corazón solo tenga miedo al pecado. Si filósofos mueren en manicomios y los borrachos en sus vicios, entonces creeré que solo Cristo cambia corazones necios. ¿Y dónde está María entonces? Ni vírgenes, ni papas, ni su salvación barata. Comienza a pensar en la eternidad. Si tu alma en verdad merece salvación eterna, la merma de tus oraciones, orillada en falsas decisiones, por convicciones, por los temores del infierno, y ni un anhelo mínimo por el Dios supremo. Es ley perfecta, insistiendo en quebrantarla, y no quiero llegar para ser desconocido. Espero que me diga bienvenido a mi reino, esclavo mío, yo. Bueno, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo. Recuerden que es una transmisión totalmente pues de prueba. La verdad, hay más, no sé, hay varias personas conectadas, tanto en Skype como en, bueno, pues, escuchando obviamente nuestra programación de este día. Y de verdad les agradezco muchísimo a todas las personas que con los que estuve comentando, platicando ahorita en un momento por Skype. Les decía, hay algunas personas de Argentina, otros hermanos de acá de Colombia. Y bueno, estoy muy agradecido con la, bueno, no solamente con la gran aceptación que está teniendo ahorita esta transmisión de Marchanta Radio, sino que, bueno, espero que realmente estemos entendiendo absolutamente todo el tema. Voy a procurar que precisamente todo lo que se habló en este día, según yo lo estoy grabando, así que espero que realmente se escuche. Lo voy a checar para poderlo subir precisamente al blog mismo, que te paso la dirección en este momento. Es paselemarchanta.blogspot.com. Ahí vas a poder. Necesito abrir el espacio para lo que va a ser Marchanta Radio, donde voy a estar tratando de subir todos los audios que se vayan grabando semana a semana, para que, bueno, si no lo escuchaste, te lo perdiste o algo, como varios que me dijeron que no lo iban a poder escuchar porque tenían algunas cosas que hacer, pues lo vas a poder descargar. De verdad te lo recomiendo, no solamente porque es una transmisión de pruebas, sino porque el mensaje que estoy explicando en este día es muy importante. De verdad, todos debemos de entenderlo, como les dije. Y si tú conoces que a alguien le gustaría o crees que sería bueno que lo escuchara, le vas a poder pasar el MP3. Hasta ahorita toda la transmisión parece que sí se está grabando. Esperemos, como les digo, hay muchos errores y muchas fallas que se tiene que ir corrigiendo. Ya me dijo hace rato me mandó un mensaje Isra Marín diciéndome que, oye, se escucha bien fuerte, que se ve muy saturado. Es todo ese tipo de cosas. Bueno, les agradezco que me las digan, porque la verdad, a veces yo aquí tengo mi propio monitor donde estoy escuchando todo lo que se está diciendo, pero hay, de verdad, hay problemas, ¿no? De repente, a veces algunas cosas no se pueden controlar, pero pues ni modo, ¿no? Así es esto. Entonces les agradezco a todos los que están aquí con nosotros. Y bueno, solamente quiero, no me queda más que agradecerle a todos ustedes. Les pido, por favor, que el próximo viernes estén con nosotros en esta transmisión de prueba. De nuevo, la tercera, vamos por la tercera transmisión de prueba. La primera transmisión fue de de hecho fueron 4 horas, aunque en realidad no hablé 4 horas. Pero fueron entre música, puse algunos podcasts. Bueno, aquí la idea era más bien todavía más primitiva que esta transmisión, donde realmente quería pues probar si realmente se podía escuchar. Así que, bueno, creo que sí se escucha. Se los agradezco a todos. Otra cosa que estuve tratando de enchufar o de hacer el switch para que las personas que querían hablar por voice chat en Skype lo pudieran hacer y todos ustedes pudieran escuchar. Estuve tratando de arreglar ese asunto. Hubo un... No, en realidad no sé qué problema hay, porque el software que estoy utilizando no... De repente funciona, de repente no funciona. Me falló. Lo siento. Les agradezco mucho, disculpen. Pero de todos modos, si alguien tenía algún comentario que hacer, puede hacerlo enviando, obviamente, pues escrito, para que todos puedan saber, ¿no? Por ejemplo, tengo un mensaje de Leo Las, del usuario Leo Las, que lo tengo también en Twitter. Me dice, desde Argentina, dice, va muy bien, se escucha bien claro. Eso es bueno. Me dice, bueno, aquí hay radios cristianas y son puro exitismo. Apoyo su ministerio de poner la palabra bien explicada por la gracia de Jesús y su Espíritu Santo. Bueno, ese tipo de radios cristianas, aquí también en Mexicali hay como 2 o 3 estaciones cristianas, entre comillas, que la verdad es, nomás promueven puros artistas, ya saben, artistas cristianoides, y en realidad no predican la palabra de Dios. Lo más bíblico que yo he escuchado que ellos ponen en su programación ha sido predicaciones del pastor John MacArthur de Grace to You. Y obviamente en español, ¿no? Con Henry Tolopilo. Pero de ahí en fuera, todas las programaciones de todo lo que hacen, o sea, es nefasto. No hay verdaderamente un contenido bíblico real. Me mandan otro mensaje, Antestor 7, dice, excelente prédica, déjame decirte, en verdad me hace sentir muy bien escuchar a alguien que trata de estar en el camino correcto. Saludos desde Guatemala, Chimaltenango. ¿Qué tal, eh? Ya tenemos, ya nos hicimos internacionales. les agradezco muchísimo que estén escuchando esta transmisión. A todas las personas que están en este momento en Skype. Y bueno, estamos por terminar la transmisión, no sin antes agradecerles obviamente a todos ustedes que están haciendo un gran esfuerzo por estar escuchando y de verdad por apoyar esto. Como les digo, la idea, y bueno, aprovechando que hay varios que están escuchándolo, la idea real de esta transmisión de Marchanta Radio es glorificar el nombre de Dios al hablar del Evangelio. Yo sé que hay muchos blogs, muchos podcasts de diferentes tipos, tanto míos como de otras personas, pero el punto principal que quiero tocar en estas transmisiones es precisamente el Evangelio. Como me comentaban hace un momento, hay mucho de qué hablar acerca de esto. Es un tema extremadamente amplio y la verdad es un tema que te debe de interesar. Es un tema que de verdad debes de manejar, pero como machetito, como decimos aquí en Mexicali. De verdad, te debe de importar, lo debes de conocer a la perfección. Hay muchas cosas que no las vas a poder explicar porque ya de plano están fuera de tu condición, en esta condición humana en la que estamos, y debemos de descansar en que en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios, son entendibles. Para Él, solamente para Él, no hay nada imposible de entender. Para nosotros sí, pero obviamente que por su gracia, por medio de su Espíritu Santo, podemos conocer su evangelio. Por eso es que es la idea, básicamente, de toda esta transmisión, ¿no? Exclusivamente sobre el asunto del evangelio, ¿no? Por ejemplo, me comentan aquí en Skype. Dice, por ejemplo, dice, hermano, nos gustaría mucho un informe del famoso, del famoso Very Cheap, ya que ustedes están más cerca de los Estados Unidos y acá hay muy escasa información. Bueno, miren, cosas que tengan que ver, de hecho, qué bueno que lo comentan, porque cosas que tengan que ver con rollos así del nuevo orden mundial, todas esas cosas las voy a explicar, o voy a tratar de hablarlas en el blog, ok. Yo sé que se pueden hacer muchos temas, como les digo, en esta transmisión, pero lo voy a mantener simplemente hablando del evangelio. Por lo menos es algo que creo que es muy importante, porque de verdad, créanme, yo creo que todos ustedes o cada uno de nosotros que realmente hemos estado hablando de esto, nos damos cuenta, o a la hora de explicarlo o compartirlo con otros cristianos, nos damos cuenta que no lo saben, que no lo entienden, que no lo conocen. Entonces es bien importante que tú y yo hagamos no solamente conciencia de eso, sino que realmente, como dice la palabra de Dios en Corintios, que veamos realmente si estamos en la fe de Jesucristo. Porque si no lo estás, bueno, la Biblia dice que también tenemos una salvación, y esa salvación única es Jesucristo. ¿Ok? Para los que me están pidiendo, ahorita me están pidiendo el correo electrónico. ¿Ok? Cualquier comentario que pueda o que quieran hacer, lo pueden hacer también directamente a mi correo electrónico, es paselemarchanta@gmail.com. ¿Ok? Paselemarchanta, todo pegado, @gmail.com. Lo escriben a Hattori Hanzo. También, si el Twitter, ya saben, Hattori Hanzo también pegado. Y bueno, Facebook no tengo. Si se encuentran algún Hattori Hanzo por allí, no, ese no es el verdadero. Es falso, es pirata, es chafa. Así que no le hagan caso. Les digo porque ya anteriormente ya había uno que me estaba robando seguidores. Hasta que, bueno, tuve que hablar con él para que dejara de hacer eso. Pero bueno, ya, de todos modos, no importa, porque ya no tengo la cuenta, la cerré. Igual, de nuevo, si quieren saber por qué cerré la cuenta de Facebook, también lo pueden hacer ahí visitando mi página, paselemarchanta.blogspot.com. Ahí van a ver por qué lo cerré. Son los famosos 10 puntos de por qué me fui de Facebook. Así que es bueno que lo leas. De hecho, todas las personas que lo han leído me han dicho, ¿sabes qué? Yo también lo voy a cerrar. Yo también me voy a ir. Tienes toda la razón. Bueno, ahí pueden leer los comentarios, ¿no? A muchas personas, ya de hecho alguien lo utilizó hasta para dar una prédica de eso con los jóvenes. Y qué bueno que al menos está sirviendo de algo. Otra cosa que te quiero recomendar antes de terminar con esta transmisión es, visita también la página, paselemarchanta.blogspot.com, para que descargues la guía bíblica, o la guía de estudio, de lectura bíblica más bien. Es una guía bíblica gratuita totalmente. La guía no la inventé yo, más bien la rediseñé, por así decirlo. Y bueno, la idea del rediseño de esto es para que sea más fácil para ti poder leer la palabra de Dios. Créanme, ahí está toda la información en la página. De hecho, ahí está, entras y es de las primeras imágenes que vas a ver ahí. Lo vas a poder descargarlo totalmente gratuito. Lo puedes imprimir, se lo puedes pasar a tus amigos, a quien tú quieras, ¿no? Bueno, léelo, descárgalo para que puedas leer bien la palabra de Dios. Es súper importante que leas la Biblia. Si no lees la Biblia, de verdad, no solamente te estás perdiendo del tesoro más importante, sino que muy posiblemente, de nuevo te lo digo, tu vida realmente no ha cambiado. Necesitas leer la palabra de Dios. Solamente así vas a poder cambiar tu vida espiritual y vas a dejar de hacer lo que haces y dejar de vivir como vives actualmente, para que vivas sola y exclusivamente para la gloria de Dios, ¿ok? Te agradezco muchísimo y les agradezco a todos los que estuvieron escuchando esta transmisión especial de Marchanta Radio este viernes, que la verdad duró más de lo que había pensado. No sé cuánto tiempo llevo transmitiendo, creo que seguro, 1:40 transmitiendo. Bueno, creo que sí, vamos bien. Había programado prácticamente 2 horas, pero bueno, nos vamos a ir, y no sin antes agradecerle a todos los que estuvieron escuchando. Vamos a poner de nuevo precisamente una de las rolas de que me mandó Isra Marín. Por aquí están, déjenme la encuentro. Esta rola es de Leprose, bueno, no sé cómo lo pronuncie. Si me dicen, se lo voy a agradecer. Para que no se escuche mi inglés tan chafa, o mi, a lo mejor está en arameo, no sé, ahí para que me digan. Pero bueno, Leprose, lo vamos a dejar así. Y esta rola se llama Sola Gratia. Escúchenla. Yo soy Hattori Hanzo, les agradezco muchísimo por haber escuchado esta transmisión especial en su fase alfa. Los espero próximo viernes, si no pasa otra cosa o no tiembla y se acaba el mundo antes. Gracias. Adiós. Es la revelación con Cristo, basado ahora en nuevas promesas. Gracia es el regalo de Dios dado al hombre a través de Jesucristo. La gracia nos liberó de la maldición del pecado por medio de Jesucristo. A través de la gracia podemos descubrir ahora nosotros, sus hijos, que somos libres del pecado, que ya no somos del pecado, que somos vivos para Dios. No soy salvado por lo que pueda ser, pero por lo que Dios hizo en Jesucristo y su amor ofrecer. Simplemente para ver, lo tienes que creer para que lo puedas entender. Es un regalo que no cuesta ningún centavo. En este caso no me bajo en el trabajo, me quedo sentado en su gracia sembrado. No ves un resultado de los trabajos humanos, así no puedo presumir ser aceptado entre los hermanos. La única contribución que yo puedo dar en la mesa de redención es mi pecado. Para el mundo es algo raro. Si vivimos en la carne, moriremos en la carne. Un corazón nuevo se requiere, deja que Dios haga su parte. Por gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Por su gracia Él me ha salvado, desde el principio el Señor me ha amado. El Espíritu me ha tocado, con su sangre Él me ha comprado. Yo un soldado de la fe, en su poder estoy parado. Amamos porque Él nos amó primero. Debemos de ser sinceros, palabreos sin peros. Somos enemigos de Dios, no lo queremos. Honestamente, rebeldía es lo que tenemos. Basado por lo que hizo el siervo que sufrió por nosotros, murió clavado en el árbol, haciéndolo un maldito. La muerte ha vencido, yo puedo entrar adentro de su gracia. Liberado por fe, justificado sin tener nada que ver conmigo. Y Dios, gracia, no merecemos nada. Seres depravados, caídos, llenos de odio. Un ticket de primera clase para el infierno sería lo obvio. Dios es el que